muchas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Nos vamos corriendo en el poco tiempo que nos queda al consejo de la semana que nos trae Ignacio, que es cómo exportar o es posible exportar con Google. Sí, efectivamente. Ya en otros consejos de la semana hablamos sobre recursos de Internet que nos ayudan a exportar y también hablamos sobre, hace unas semanas, la noticia del lanzamiento de un nuevo recurso de Google, el Google Market Finder, que supuestamente puede ayudar a exportar y entrar en otros mercados. Realmente no tenemos tiempo para analizar toda la estrategia que permite Google para hacer marketing y para entrar en otros en mercados exteriores. Esto a lo mejor en otra ocasión la semana que viene lo podemos analizar más. Sí que hablaré de esta herramienta de Google Market Finder, que lo que hace es que nos permite investigar en qué medida hay consultas que se hagan sobre determinadas palabras clave en otros mercados, y en este sentido nos puede ayudar un poquito a exportar. No es la panacea, veremos la semana que viene cómo tiene muchas lagunas. Exportar no se hace solamente a través de Google, evidentemente, pero es una herramienta que puede utilizarse. Yo de momento invito a nuestros oyentes que investiguen un poco la herramienta, y la semana que viene hablamos de Google AdWords y de Google Market Finder ya con un poco más de profundidad. Pues muchas gracias, Ignacio. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, y recordarles siempre, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.